Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Estamos aquí en Radio Alhama en internet para comentar, como siempre, las noticias de alhama.com. Y ahora tenemos un tema interesante, ¿verdad? La presentación de un libro, Caminos y Gentes. Eso es, de Mariló Vilchez Ollonarte, que además es compañera colaboradora nuestra. Exacto, una alegría ver su trabajo publicado. La presentación, para que la gente lo sepa, es el jueves 31 de julio a las 8 de la tarde. Sí, a las 20:00 en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alhama. Y bueno, ha salido bastante en prensa estos días, ¿no? He visto entrevistas sobre el libro. Sí, en el grupo Yoli, en Granada Hoy, Diario de Sevilla. Ha tenido repercusión, sí. Pues vamos a comentar un poco de qué va todo esto. Para quien no la conozca, Mariló Vilchez Ollonarte, bueno, es granadina. Sí, y tiene una historia curiosa. Dejó la enseñanza de piano, fíjate. Y ahora mismo preside la Junta Rectora del Parque Natural. O sea que conoce el terreno, pero bien. Exacto. Y de ahí nace el libro, claro. De sus caminatas, de hablar con la gente. Claro. El libro Caminos y Gentes, por lo que he leído, es una recopilación, ¿no? Son historias que ha ido recogiendo durante años de la gente que vive o vivía en el parque natural. Historias que ya habíamos visto algunas en Alhama Comunicación. Ella las publicaba ahí y ahora, bueno, las ha reunido en el libro para que no se pierdan, para preservar esa memoria oral. En las entrevistas que le han hecho, destaca algunas cosas. Por ejemplo, lo del parque, que está ahí, en la frontera Granada-Málaga. Mm, y que es curioso porque dice que quizá es más conocido o popular en la parte de Málaga. Sí, eso comenta. Y su motivación, bueno, la curiosidad, ¿no? Por el lugar, por esas ruinas de cortijos. Y sobre todo por las historias humanas que hay detrás. Dice que algunas son, bueno, dignas de guión de cine, textualmente. Es que te pones a pensar, la de vidas que se esconden en esos paisajes. Vidas duras, imagino. Durísimas. Y eso es clave en su visión. No es solo nostalgia. Ella habla de la fascinación por los cortijos abandonados, sí, pero también entiende por qué se abandonaron. Claro, porque la vida campesina de antes no era fácil. Nada fácil. Y ella lo ve como un proceso casi inevitable, ese cambio en los modos de vida. De hecho, dice algo interesante. ¿El qué? Que muchas veces fueron los propios mayores los que animaron a los hijos a irse, a buscar algo mejor fuera. O sea, que no es la imagen idílica que a veces tenemos del pasado rural. Para nada. Aunque también observo una tendencia ahora, de gente que quiere volver a pueblos pequeños. ¿Ah, sí? Buscando quizá más autenticidad. Y ahora con internet y todo eso es más fácil, ¿no? Supongo que sí. Es una dinámica curiosa. El abandono pasado y este posible retorno presente. Y volviendo a las historias del libro, ¿cómo las ha recibido la gente de allí, de la zona? Pues dice que la acogida ha sido excelente desde el principio. Claro, son historias de su tierra, de su gente. Les toca de cerca. Exacto. Y que además estas historias ayudan a conectar los pueblos de la sierra. ¿A conectarlos cómo? Bueno, a recordar que antes formaban una comunidad más unida, conectada por caminos que recorrían arrieros, pastodes, viajeros. Las historias recuperan un poco esa memoria común. Fíjate. Y para ella personalmente, ¿qué ha supuesto todo esto? Porque decías que dejó la música. Y encontró su sitio, pues eso, recorriendo montañas y recuperando estas historias. O sea, que disfruta tanto caminando como escribiendo sobre la sierra. Eso parece. Dice que conocer la historia humana del lugar te cambia la forma de verlo. Que ya no ves solo piedras, ves, bueno, la vida que hubo allí. Es bonito eso. Transforma el paisaje. Totalmente. Pues nada, un proyecto muy interesante, la verdad. Así que, ¿recordamos la cita? Sí, importante. La presentación del libro Caminos y Gentes de Mariló Vilchez Ollonarte. Jueves 31 de julio, a las 8 de la tarde, 20:00. En el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alhama. Una buena oportunidad para conocer más de cerca estas historias. Pues sí. Muy recomendable para quien le interese la memoria local, el paisaje y su gente. Sin duda. Y con esto, bueno, nos despedimos por ahora desde Radio Alhama en internet. Ya estamos preparando la siguiente información. Todo bajo la dirección de Juan Cabezas. Hasta la próxima noticia. Sierra Tejeda, Almijara y Alhama. Entre Málaga y Granada se alza y se ama. Parque natural de piedra y verdor. Montañas eternas de ancestral esplendor, picos que abrazan el cielo andaluz, senderos que guardan secretos de luz. Madre tierra que debemos cuidar, tu naturaleza hay que preservar, bosques y fauna hay que proteger, especies y montes que defender, conciencia verde para el mañana, salvar tu vida, misión humana. caminos y gentes del ayer lejano, cortijos caídos, recuerdo temprano, historias perdidas. Alama.com las une al presente, madre tierra y gentes de pasado valiente. También el libro, otra ocasión de recuerdo entrañable y evocación. Así preservamos nuestro tesoro, naturaleza y memoria lo son todo. Tierra que debemos cuidar, tu naturaleza hay que preservar, bosques y fauna hay que proteger, especies y montes que defender, conciencia verde para el mañana, salvar tu vida, misión humana, salvar tu vida, misión humana. Y gentes del ayer lejano, cortijos caídos, recuerdo temprano, historias perdidas en el umbral, un libro la salva del tiempo final. De recuerdo entrañable y evocación, así preservamos nuestros tesoros, naturaleza y memoria lo son todo. Radio Alama en internet y alama.com, información para compartir.